Hola, muy buenas a todos los radio escucha de Ágora Astor Radio. Estamos aquí como todos los jueves a las 5:30 con el espacio común 15M y con las convocatorias de la semana. Hoy, ahora mismo, las vecinas y vecinos de Vicálvaro se están concentrando contra Bankia en la sucursal de la calle Villalmanso número 15, convocados por el grupo de vivienda Necesitamos Techo. ¡Ánimo, colegas! Y vamos con viernes 11 de marzo, mañana. Tenemos muchísimas convocatorias para mañana. La primera en el Eco de Carabanchel a las 8 de la tarde. Recordamos que el Eco de Carabanchel se encuentra en calle Anade número 10. La proyección de un documental, Cuando las gotas se hacen lluvia, del colectivo Miradas. Sobre la propuesta, la respuesta ciudadana a la crisis del capitalismo y las políticas neoliberales en 5 territorios del Estado español. Un documental muy interesante, podéis encontrarlo también online, Cuando las gotas se hacen lluvia, pero claramente mucho más interesante verlo en la pantalla gigante en el Eco de Carabanchel. También mañana viernes, en el Centro Mbolo Moidole de calle Olivar 47 en Lavapiés, se proyecta el documental Concerning Violences de Suecia sobre las resistencias de pueblos de África en los años 60 y 70 en pleno proceso de descolonización. El viernes, mañana, a las 8 de la noche. Y siempre mañana, 11 de marzo, viernes, a las 5 de la tarde, de 5 hasta a las 11 de la tarde, en la Tabacalera, Mitose Mexicana, organizado por Guerrero de Luz. Actividad infantiles, danza mexicana y fiesta en la Tabacalera. La Tabacalera es en calle Embajadores, número 53. Al lado de la Glorieta. Claro, al lado de la Glorieta. También mañana a las 7 de la noche, una concentración en Puerta del Sol, después de la firma el día 7 del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, en donde se decide blindar más las fronteras y impedir el pasaje de personas refugiadas e inmigrantes. Estamos indignadas y avergonzadas por esta situación y por eso se convoca esta manifestación, esta concentración. Y bueno, eso, que nos vemos ahí a las 7 de la noche mañana en Puerta del Sol. Y siempre mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Teatro Puerta Estrecha en calle Amparo número 94, una mesa redonda sobre feminismo en el franquismo, el movimiento de las mujeres de la clandestinidad a la libertad. Al cierre de la mesa redonda, un concierto con Alicia Ramo. Organizada para la librería por la Librería de Mujeres de Madrid, el colectivo Las Raras. También mañana a las 7:30 de la noche, un encuentro con Norma Romero de las Patronas de Veracruz. Ellas nos traen noticias sobre las luchas solidarias de los inmigrantes centroamericanas que viajan a lomos del tren llamado La Bestia. La cita es en la Fundación Pablo VI, Centro de Conferencias Paseo Juan 23. Y bueno, si por lo que sea no puedes ir y tienes interés, también al día siguiente, 12 de marzo, en la calle Salitre 35, hay un encuentro con inmigrantes a las 6 de la tarde. Donde siempre estará presente Norma Romero, de Las Patronas. No sé si sabéis un poco de qué va Las Patronas, pero son las mujeres que siguen lanzando cuando este tren de migrante, que es el tren de migrante de las personas que se mueven de México a Estados Unidos, pasa el tren, ¿no? Las mujeres de este pueblo van lanzando comida que han preparado para que la gente del tren pueda comer. Sabemos que hay muchísimas personas que mueren en este trayecto, es muy peligroso, y bueno, podéis encontrar también en YouTube un documental sobre esta experiencia muy muy interesante de las patronas de Veracruz. Y el 12 de marzo, a las 12 de la mañana, estamos a sábado, tenemos una concentración en Atocha a las 12 de la mañana en el Día Mundial contra la Guerra, organizada para la Plataforma Global contra las Guerras de Madrid. También el 12 a las 6 de la tarde en el Centro Social Tres Peces, que queda en calle Tres Peces 3, en Lavapiés, volvemos a tener una asamblea de preparación del mayo del 2016. Así que si te animas a ver qué es lo que se va a preparar para el quinto aniversario del 15M, pásate por ahí a las 6 de la tarde. Es la segunda asamblea, ¿verdad, Lorenzo? ¿Puede decirnos algo de la primera? Bueno, nada, no se decidió nada porque también tampoco teníamos acuerdos ninguno, o sea que tampoco... Está todo abierto, pero sí que se ha volcado una propuesta, una lluvia de ideas para un mayo muy, muy articulado, ¿no?, entre las diferentes asambleas. Entonces, os animamos a participar, ¿eh? Es el 12 de marzo, sábado, a las 6 de la tarde, en calle Tres Peces. Tres. El domingo 13 de marzo a las 12 hay una asamblea del Espacio Común 15M en Puerta del Sol. Esta es nuestra asamblea, vuestra asamblea. Venir. Estamos intentando desde meses de construir una red entre todas las asambleas del 15M activa en la ciudad de Madrid. Entonces os esperamos el 13 de marzo a las 12 en la ballena de Puerta del Sol. Y siempre el 13 de marzo a las 12, un apuntamiento muy importante, que el apuntamiento con la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública en Madrid, en las 42ª. Son 42 marchas. ¿Cómo? Cuadragésimo segunda. Esta. Bueno, lo has dicho muy bien, gracias. De la Marea Blanca, como siempre, una marcha, como cada mes. Desde el Colegio de Médicos al Ministerio de la Sanidad. El título es Gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende. Domingo 13 de marzo a las 12 de la mañana. El 13 de marzo, domingo, ¿verdad? Domingo, sigue. Al mediodía hay un encuentro a cargo de Manal Kaduri, que es una activista musulmana española, sobre feminismo islámico. Esto va a ser en La Enredadera, que hay en calle Herrero, frente a la mezquita, cerca al metro Estrecho. Y después de la charla habrá tetería, dulces árabes y tatuajes de henna. Los tatuajes molan, ¿eh? siempre el 13 de marzo, esta vez organiza el grupo de trabajo de mujeres del 15M de Villa de Vallecas, hay una asamblea temática sobre violencia de género. Será en el Paseo Federico García Lorca, a la altura del Colegio Honduras. 13 de marzo, domingo, a las 12. El lunes 14 de marzo a las 7 de la noche se presenta la conferencia Crisis de la Constitución. ¿Es posible un constitucionalismo transformador en las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales? La persona que va a dar esta conferencia es Boaventura de Sousa Santos. Creo que bueno, mucha gente lo conocerá, es una referencia dentro de lo que es el decolonialismo en este momento y en general el pensamiento europeo. Esto es en el auditorio del edificio Sabatini y del Museo Reina Sofía. La entrada es libre. Y el 15 de marzo tenemos asamblea de la Plaza de los Pueblos en calle Salitre 36, en el Maloca, a las 8 de la tarde. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de la ILP, del 12 de octubre y mucho, mucho más. Muchos proyectos que se están allí cocinando en la Plaza de los Pueblos. Venidos. Os invitamos. También el 15 de marzo a las 10 de la mañana y con Boaventura de Sousa Santos, el seminario sobre políticas del poder constituyente en Europa. ¿Puede Europa aprender desde el sur global? Esto va a ser en el edificio Nobel, en la sala de protocolo del Museo Reina Sofía. Si quieres participar, es necesario que te inscribas. Entonces debes escribir un mensaje a encentrodeestudios@museoreinasofia.es. Y para el 17 de marzo, hemos llegado al jueves, ¿no?, de la próxima semana. Estamos organizando entre diferentes grupos y colectivos aquí en Madrid un homenaje a la denuncia del asesinato de Berta Cáceres. Este homenaje, Berta Cáceres es una líder indígena, defensora del medio ambiente y de los derechos humanos, también feminista, ha trabajado muchísimo contra la sociedad patriarcal. Y este homenaje se va a celebrar a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sant Anton, la calle Farmacia número 15, a la esquina con calle Hortaleza, 17 de marzo a las 8 de la tarde. Esto es importante, a las 8 de la tarde, porque a las 7 tenemos otra concentración, ¿no?, muy importante, que es... Sí, definitivamente es una semana muy intensa. Tenemos la concentración por la derogación de las reformas laborales y leyes Mordaza, que convoca el Bloque Unitario por la Huelva General, CGT, Solidaridad Obrera, Democracia Real Ya, la Plaza de los Pueblos, el Espacio Común 15M, la Asamblea por la Libertad de Titiriteros, Iniciativa Comunista, Antirracistas de Chamberí, en fin, una gran cantidad de colectivos la están Coordinadora 25S, la Marcha de la Dignidad, un montón de colectivos, de grupos, de organizaciones. Entonces es muy importante, ¿no?, porque es en contra de la reforma laborales y de la ley Mordaza. Entonces, para quien quieran sumarse, a las 7 de la noche esta concentración en Plaza Neptuno y luego el homenaje a Berta Cáceres a las 8 de la noche. Bueno, terminamos aquí ahora el espacio de convocatoria para la semana, a partir de hoy hasta el 17 de marzo, y os damos apuntamiento a la próxima semana a las 5:30 como Espacio Común 15M. Os recordamos que los programas que vamos dinamizando como Espacio Común 15M son programas abiertos que podéis proponer y reservar fechas para los jueves, cualquier asamblea o colectivo que está interesado puede hacerlo simplemente enviando un correo a 2015m.mayoglobal@gmail.com. Ahí se reserva la fecha, es un espacio totalmente autogestionado, así que animamos todas las asambleas a poder participar.